Euge, ¿qué te parece si nos tomamos una un respiro en lo que tiene que ver con lo informativo para ir más a lo que tiene que ver con algo más reflexivo? ¿Te parece? Me parece. Bueno, entonces vayamos a tomar contacto ya mismo con el doctor Alfredo Grande, que hace aquí en esta radio Sueños Posibles todos los lunes a las 21. Alfredo, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Bien, contanos a ver cómo te fuiste enterando y qué reflexiones te fue generando esta cuestión. Bueno, me fui enterando por lo que empieza a ser la razón o la voz de los que no tienen voz, o por lo menos antes la no tenían voz, ahora tienen Twitter o tienen redes sociales, así que bueno, es una forma de la voz. Creo que de alguna manera es acelerar algo que está latente hace más de un año y medio, dos años, ¿no? Y que de alguna manera no se pudo desactivar, que es la estrategia fascista para desterritorializar el Borda, que no es lo mismo que desmanicomializarlo. Y que bueno, realmente después de marchas, contramarchas, yo estuve por lo menos, asistí a reuniones de autoconvocados del PAN del Borda, del Nodo, es decir, de un montón de espacios, y evidentemente, bueno, Macri en un momento retrocedió, hubo abrazos en el Borda, besos, todo, pero al fascismo muy difícil enfrentarlo por las buenas, ¿no? Y esto, bueno, esta patoteada miserable con Metropolitana y todo, es eso, es fascismo, no sé si puro, pero bastante más contundente que hablar de derecha o centro-derecha. En ese sentido, creo que lo que podremos llamar el arco progresista revolucionario de izquierda, como de costumbre, ha estado muy lento, ¿viste? Muy lento, o por ahí tiene una impotencia real que a nosotros mismos nos cuesta aceptar. Y entonces, bueno, se ha llegado a esto de una manera muy anunciada, pero con una posibilidad de resistir muy apaciguada, ¿no? Son 5 o 6 sindicatos, ya tendría que estar decretada, no sé si ya se decretó una huelga, por lo menos de ATE en toda la ciudad, como para resistir y después, bueno, ir por más, ¿no? Es decir, evidentemente ya hace, no sé si 6 meses en Pelota de Trapo, o sea, que un artículo llamado El Porteñazo, convocando de alguna manera a esto, ¿no? Y bueno, será el momento de hacerlo, vamos a ver qué convocatorias aparecen y cómo podemos apoyarlas, incluso, bueno, desde este espacio, La Retaguardia, mi programa de radio y demás, ¿no? A ver, cuando uno piensa las políticas de salud mental que se llevan a cabo en el país, piensa en la ley aprobada hace no demasiado tiempo. ¿Qué es la ley de salud mental? Bueno, la ley de salud mental es como la revolución, es un sueño eterno, ¿no? Es decir, la ley de la ciudad no está reglamentada, en realidad la ley 448 no está aplicada. La ley a nivel nacional sí, pero la ley de la ciudad no está aplicada. Hay un colectivo que se formó de seguimiento, la 448, colectivo 448, hay una comisión que creo que preside Marilena Nadeo de seguimiento de la ley. Leonardo Gorbach ha hecho últimamente un cruce entre la ley de salud mental nacional y la de medios de radiodifusión. Es decir, se hacen muchas cosas, pero en realidad yo creo que para enfrentar al fascismo, todo eso es totalmente insuficiente, ¿viste? Porque para el fascismo la legalidad es la ley y la ley es la fuerza, o sea que no, yo creo que con leyes que en su espíritu son totalmente aceptables, renovadoras, de avanzada, pero en la práctica cualquiera que iba al Borda, te acordás todo el tema del gas, del abandono, uh-huh, ya se daba cuenta que con ley o sin ley la situación era cada vez peor. O sea que el legalismo democrático no permite vencer al fascismo, así que creo que esta instancia abre otro campo de batalla que, bueno, va a haber que enfrentarlo de otra manera. Las responsabilidades políticas, digo, porque uno veía, vos nombraste a María Elena Nadeo, uno veía a otros legisladores, incluso del Frente para la Victoria, Tito Nena, el 1 de noviembre votaron en la legislatura un paquete junto al PRO, que entre otras cosas lo que decía era que se trasladaba al Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires a un espacio en la zona sur, no decía en cuál, aunque ya se presumía que podía ser allí el Borda, de hecho ya hubo una represión en agosto del año pasado. Sí, por eso. ¿Las responsabilidades políticas son solo del macrismo? Para mí el macrismo es un efecto del kirchnerismo, sobre todo en la segunda elección. Cuando ganó la primera, la vida te da sorpresas. Ahora la segunda vez ya no te da sorpresas, ya sos un boludo, digamos. Entonces creo que desde ese lugar siempre pensé que el macrismo era totalmente funcional al kirchnerismo. Esto, como bien decís, se probó en la legislatura con todo el tema de irse y demás. Y ahora, ahora todo el mundo se va a correr, ¿viste? A Macri le va a soltar la mano hasta el primo, ¿viste? Eso es evidente, ¿no? Se va a quedar pegado con esto. Pero como bien vos decís, no, las responsabilidades políticas son absolutamente compartidas, porque evidentemente la ciudad de Buenos Aires, donde tiene una autonomía muy relativa, digamos, hasta con los subtes se vio esto, ¿viste? O sea, evidentemente se pasan la pelota todo el tiempo. Lo de los subtes realmente, no te diría que fue vergonzoso, porque ya hasta esa palabra me da vergüenza usar, pero son pequeños y medianos pactos mafiosos que llevan a esto, ¿no? Llevan a que las víctimas estén cada vez más indefensas, la realidad es esa. O sea, toda la operatoria de los victimarios es que las víctimas cada vez estén más indefensas. Entonces, es cierto, yo mismo, viste, puse mi muro de Facebook una frase y se reproduce, pero con eso no avanza muy poco, o no sé si retrocedés, pero avanzás poquísimo o quizá nada. Yo creo que espero que los sindicatos, que creo en el Borda son 5 o 6, por lo menos, además de la Asociación de Médicos Municipales, que por la Asociación de Médicos Municipales ha sido un apoyo del macrismo muy fuerte, reaccione. Si el movimiento sindical no reacciona fuertemente, y te digo, no sé, por ahí vos lo sabes mejor, pero yo creo que por lo menos hay 5 sindicatos en el Borda, y esto no va a tener la respuesta necesaria, obviamente. Sí, la situación fue grave en un punto que va a generar respuesta. Ya los medios tradicionales se están haciendo cargo de masificarlo, porque esta vez los heridos no fueron solo de medios alternativos, sino también camarógrafos de C5N, un fotógrafo de Clarín detenido. Esto motivó que ahora están todos espantados con la manera en la que reprime la policía metropolitana, ¿no? Hay heridos de primera y heridos de segunda, claramente. Pero ¿no crees que este tipo de represión tiene que ver con que no hablamos tanto de las represiones anteriores? Por supuesto. Es lo que sí, el fascismo se nutre como el vampiro porque nadie cree en él. ¿Cuánta gente dice claramente Macri igual fascismo? Macri fascismo. Alguna vez ya habló de nazi peronismo en los viejos tiempos de Codovila. Nadie habla de nazi macrismo. A lo sumo de derecha, lo insultan, le dicen de todo. Porque el fascismo es la tentación permanente del progresismo berreta, ¿viste? Y entonces, algunos se curan en salud y pegarle mucho a Macri también es el riesgo de que después le peguen a ellos. Es decir, ahí hay prácticas, cuando se dice autoritarias, por así decirlo, ¿no? Esto que tiene que ver también con la democratización de la justicia, ¿no? La búsqueda del poder total, ¿viste? El He-Man, el poder absoluto, ¿no? Vamos por todos, somos todos. Bueno, es el fascismo, es la profecía fascista. Alguien que condensa todo el poder sobre la tierra. Evidentemente a Macri no le da, porque bueno, podés pedirle a Canuto Cañete con Cripto del 7 que sea un general majestuoso, pero ¿por qué no le da? Porque por suerte para nosotros Macri es lo que es un mediocre. Pero si Macri fuera un poquito más inteligente, más astuto, estamos perdidos, porque la ciudad de Buenos Aires fue entregada por el kirchnerismo con esa, ¿te acordás el tridente que presentó Cristina de tomada vudú y Filmus? Y Filmus va a una candidatura que cuando se proclamó ni siquiera habló. Entonces, viste, si vos tenés enfrente el 7 Bravo y el A de Paga, podés ir con un 4 de copas y una sota, porque te ganan el retruco, pero bailando. ¿Qué es lo que pasó? Ahora, además, sumemos otra cosa, el arco progresista, el arco revolucionario, la izquierda clasista, la izquierda no clasista, está toda peleada, y dentro de la izquierda no clasista también está todo peleado, y dentro de la izquierda trotskista, no sé si peleados, pero distanciados, hay muchos grupos. Bueno, le estamos dando, el sectarismo de la izquierda es funcional a la brutalidad de la derecha, y en eso estamos chapoteando hace más de 20 años, o más de 20 años, sí, desde que se rompe el FREPU. El Frente del Pueblo. El Frente del Pueblo, sí. Que eso habrá sido a mediados de los 80. Sí, sí, sí. Antes del menemismo, incluso. Exacto, sí, claro. Mucho antes del menemismo. Durante el alfonsinismo. Bueno, Alfredo, te esperamos el lunes aquí. ¿Cómo no? Seguramente habrá... la editorial y seguramente uno de los entrevistados va a ser en relación a este tema. Ya que tenemos que hablar de la capital, vamos a hablar. Dale, perfecto. Abrazo. Alfredo Grande ha pasado por aquí, entonces, para ayudarnos a reflexionar sobre la salud mental... y la política, ¿no? Que son claramente dos conceptos que entran en contradicción permanente, ¿no? Para la política, la salud mental. No parecen encontrarse. No parecen, o se encuentran cuando hablamos de la salud mental de la política, en todo caso, ¿no? Ahí podemos encontrar el único punto de encuentro válido en el análisis que podemos hacer de estos dos conceptos. A ver si retomamos contacto con la gente de la Colifata.